Pero soltame, ¿qué te pasa? Esta vez te pasaste de la raya, Kenneth. ¡Quietos! Que nada se arregla a golpes. ¡Él empezó! ¿Pero yo qué hice? ¿Alguien me quiere explicar qué está pasando aquí? Hola, está Luis. Buenas noches, ¿qué hace una mujer tan linda buscando a Luis? ¿Está o no está? Tranquila, él no está, pero estoy yo, su compañero de cuarto. ¿Le podrías dar un mensaje? Para una chica bella con la camiseta de mi equipo, lo que sea. ¿Quieres pasar adelante? Disculpa, pero yo solo vengo... Pasa, que Luis ya casi está por llegar. ¿Seguro? Por supuesto. No quiero molestarlos, yo sé que mañana tienen partido. Vos sabés que lo mejor para un jugador antes de un juego es buena compañía. Aléjese, por favor, me está incomodando. ¿Para qué buscas a Luis si aquí tenés a un hombre de verdad? ¡No me toque! ¡Ah, vamos! No jugues de inocente si andas provocando con esa camisetita. ¡Ay, asqueroso! Vení, acércate un poquito. ¡Me quiso pegar por una confusión! Mi hermana me fue a buscar al hotel y le puso la mano encima. ¡Es una menor de edad! Yo no sabía. Y si llega a la habitación una chica con la camiseta ajustada, ¿qué iba yo a pensar? ¡Nada! ¡No hay nada que pensar! ¡Se le respeta! Si es menor, grande, adulta, mayor, niña. Usted no la ha visto. Póngase en mi lugar, señor. ¡En su lugar! Yo vería a una persona. Eso no es ser hombre. Eso es un delito. ¿Delito? ¿Pero por qué delito? Me había tomado unos tragos. Fue solo una confusión. Mi hermana va a presentar cargos. ¿Qué? Yo la voy a apoyar. No, pero... A ver. Escuchen todos. La próxima semana tendremos una plática para aprender que sin excepción a toda mujer se respeta. Pero de verdad, fue una confusión. La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.